sigue conversando. Se va a hablar ahora el Simón, que también integrante del panel de jueces, quien va a dar su dictamen final. Sí, yo quisiera retomar el tema este de desarrollo, ¿no es cierto? Es un concepto pues muy, se puede decir, muy manoseado y mal entendido. Cuando se habla de desarrollo, por lo general se está enfocando el aspecto económico, o sea, incrementar los índices de desarrollo de un país, pero no se sabe a quién benefician esos índices, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que el desarrollo tiene que ser considerado desde el punto de vista del desarrollo humano, pero también ese desarrollo humano no se puede lograr si no es está basado en el respeto a los derechos de la naturaleza, que aquí también se ha puesto de manifiesto, ¿no es cierto? Esa cosmovisión, que el ser humano es parte de un cosmos y que esa es un poco la visión de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que aprender de ese vivir de los pueblos indígenas dentro de esa cosmovisión, de que no es que uno, como se dijo acá, no es que el ser humano vive dominando la naturaleza, no, al revés, es parte de la naturaleza, y mientras no tengamos ese concepto de integralidad, entonces vamos a estar pensando que todavía nos toca depredar para vivir, pero si depredamos la naturaleza no hay posibilidad de vida humana. No nos damos cuenta que nosotros mismos pues estamos imposibilitando la vida humana al destrozar la naturaleza. Eso sería una situación. Ahora, también me parece a mí que se habla mucho, ¿no es cierto?, de combatir la pobreza, pero no se toma en cuenta que eso es una cara de la medalla. La otra cara de la medalla es la acumulación de riqueza. Si hay acumulación de riqueza, va a haber incremento de pobreza. Se habla mucho de combatir a la pobreza, inclusive uno de los objetivos del milenio, ¿no es cierto?, es disminuir la pobreza. Pero yo no veo dónde se habla de la acumulación de riqueza. Entonces, un mejor vivir pasa por una mejor distribución de la riqueza. Los bienes de la naturaleza son para todos, no para unos pocos. Entonces, hacia allá debemos apuntar. Una mejor distribución de la riqueza, lo cual significa no solamente combatir la pobreza, sino combatir la desigualdad. Y en nuestros países, yo por ejemplo hablo de la experiencia ecuatoriana, es uno de los países donde hay mayor desigualdad, y esa es la raíz también de la pobreza. Pienso que se ha hablado acá también de cómo se utilizan ciertos hechos para camuflar o para distraer la atención de otros. Por ejemplo, en el caso de México se hablaba, ¿no es cierto? Todos estamos alarmados por el fenómeno del narcotráfico, ¿no es cierto? Que es una realidad, pero al vertir toda el interés nacional en ese fenómeno, se encubre muchas otras necesidades vitales del pueblo, y ahí se combina también, por ejemplo, con el pretexto, digo yo, no sé si es correcta la palabra, pero de combatir el narcotráfico se militariza, ese componente de militarización es muy peligroso, se militarizan sectores estratégicos y se afecta negativamente la organización social, los movimientos sociales. Eso también hemos experimentado en el Ecuador. En los sectores mineros para acallar el, la reivindicación o la resistencia de los movimientos sociales, por lo general se militarizan esas áreas, ¿no es cierto? Entonces, me parece que ojo con ese mecanismo, mecanismo que aparentemente es para controlar el orden público, pero que está tiene un doble efecto. Por un lado, distraer de otros problemas fundamentales y también pues desarticular el movimiento social. Otro elemento, son así brochazos, ¿no es cierto? El otro elemento que me parece importante, que algunos lo han mencionado, es lo que nosotros en Ecuador llamamos el cuarto poder, o sea, los medios de comunicación. Los medios de comunicación muchas veces responden a intereses económicos o a grupos dominantes económicamente y, por tanto, promueven los intereses del sector dominante. No todos, por supuesto, y aquí estamos viendo, por ejemplo, con la radio que está transmitiendo este encuentro, este tribunal, que pues sí hay sectores comprometidos también entre los medios de comunicación, pero no son las grandes cadenas, no son los más que tienen mayor poder, ¿no es cierto? Pero es importante el rol que juegan los medios para crear opinión pública. Entonces, ahí también yo creo que tenemos que ver en esta lucha, que es una lucha desigual, como alguien dijo, entre David y Goliat, pero ver aliados de los diferentes sectores para tener una cierta correlación de fuerzas, y los medios deberían ser nuestros aliados. Entonces, el otro día estaba en otra conferencia y se hablaba de la criminalización mediática. A mí me pareció muy interesante ese concepto, ¿no es cierto? Porque son los medios de comunicación que escogen el tipo de muertos que quieren demostrar. Unos sí, que responden a unos intereses, otros no, porque no conviene al poder dominante, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso de tenemos que poner mucha atención en una lectura crítica de los medios, pero también buscar aliados en ese sector que es el que forma opinión pública. Serían algunas ideas que han salido.